me da rabia que el chico se va con algo mío. Se va con algo mío la tarde que se aleja, mi dolor de vivir y un dolor de amar. Y el son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito. Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato. No, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Los agentes viajeros y los policías rurales no me dejarán mentir. Diré con el acerto Montubio. Ellos recordarán que en sus correrías por el litoral del Ecuador, en Manabí, en el Guayas, en los ríos, se alojaron alguna vez en cierta casa de Texas habitada por mujeres bravías y lascivas. Esta es la novelina fugaz de esas mujeres. Están ellas aquí tan vivas como un pez en una redoma. Solo el agua es mía, el agua tras la cual se las mira. Pero, acerca de su real existencia, los agentes viajeros y los policías rurales no me dejarán mentir. Señor Intendente General de la Policía del Guayas, Clemente Suárez Caseros, ecuatoriano, oriundo de esta ciudad, donde tengo mi domicilio, agente viajero y propagandista de la firma comercial Suárez Caseros y Compañía. A usted con la debida atención expongo. En la casa de la hacienda de la familia Miranda, ubicada en el Cantón Balsar, de esta jurisdicción provincial, permanece secuestrada en poder de sus hermanas la señorita Sara María Miranda, mayor de edad, con quien mantengo un compromiso formal de matrimonio que no se lleva a cabo por la razón expresada. Es de suponer, señor intendente, que la verdadera causa del secuestro sea el interés económico, pues la señorita nombrada es condómina con sus hermanas de la hacienda a la que aludo, así como del ganado, etcétera, que existe en tal propiedad rusa. Últimamente he sido noticiado de que se pretende hacer aparecer como demente a la secuestrada. En estas circunstancias, acudo a su integridad para que ordene una rápida intervención a los agentes de su mando en Balsar, de usted respetuosamente. Firmado, Suárez Caseros. Guayaquil, a 24 de enero de 1935, las 3 de la tarde. Telegrafíase al comisario nacional de Balsar para que a la brevedad posible se constituya, con el piquete de la policía rural destacado en esa población, en la hacienda, e investigue lo que hubiera de verdad en el hecho que se denuncie, tomando cuantas medidas juzgue necesarias en ejercicio de su autoridad. Transcríbasele las partes esenciales del pedimento que antecede, intendente general. Son tres las Miranda, tres hermanas, Francisca, Juliana y Sarita. Su predio minúsculo, ellas le dicen la hacienda, no es más grande que un cementerio de aldea. Pero eso no importa, jamás las Miranda han tenido cerca en los linderos, sencillamente porque no los reconocen. Se expanden con sus animales y con sus desmontes como necesitan. Talan las arboledas que requieren. El fondo está abierto en plena jungla sobre las manchas de madera preciosa. Se llama, en honor de sus dueñas, Tres Hermanas. El poblado más próximo es Balsar, y para venir a Balsar hay que andar, o mejor, arrastrarse por senderos de culebras, un día con su noche. En invierno, exponiéndose a toda cosa, por ejemplo, a matarse entre las piedras filudas bajo la correntada, se puede utilizar el camino del río por el cual descienden, ayudadas desde el ribazo por las mulas, las tupidas alfajías. Solo que esta vía del agua tarda un poco más en ser cumplida. Hasta Balsar se gastan 4 días y 4 noches. Entre cada Miranda y la siguiente, media aproximadamente un lustro de diferencia. Así, Francisca, la niña Pancha, va por los 30 años, Juliana por los 25, y Sarita es ya una ciudadana. La hermosura de las tres hermanas no es únicamente rústica y relativa al ambiente. En justicia y donde quiera se las podría calificar de hembras soberanas. Refieren los balsareños que las Miranda tuvieron un antecesor extranjero, probablemente napolitano. Sin duda, a este abuelo europeo le deberán las tres la tez mate y las cabelleras de ébano lustroso, amplias como una capa. Francisca y Juliana, los ojos beige, y Sarita, los suyos maravillosos, color uva de Italia. A la niña Pancha le dicen la tigra. No la conocen de otro modo. Ella lo sabe. Algún peón borracho mascullaría a su paso el remoquete, creyendo no ser oído. Ella habría sonreído. La tigra. No le molesta el apodo. Por lo contrario, se enorgullece de él. Sí, la tigra. A la niña Pancha le envuelven sus telas doradas la leyenda, pero su prestigio no requiere de la fábula para su solidez. La verdad basta. La niña Pancha es una mujer extraordinaria. Tira el fierro mejor que el más hábil jugador de los contornos. En sus manos, el machete cobra una vida ágil y sinuosa de serpiente voladora. Dispara como un cazador. Donde pone el ojo, pone la bala. Conforme al decir campesino. Monta caballos alzados y amansa potros recientes. Suele luchar por ensayar fuerzas con los toros donceles. Ella nombra así a los toretes que aún no han cubierto vacas. Muy de tarde en tarde, la niña Pancha trasega aguardiente. Gusta de hacer esto alguna noche de sábado, cuando el peonaje después de la paga, se mete a beber en la tienda que las mismas Miranda sostienen en la planta baja de la Casa de Texas. En tales ocasiones, la niña Pancha se convierte propiamente en una fiera, y a los peones, por muy ebrios que estén, en viéndola así, se les despeja la cabeza. La tigra está jumándose. ¿De veras? Yo me voy. Es peor, hay que estarse quedito, hasta ver a quién agarra. Ajá, si advierte que te vas, te seguirá a bala limpia. Es así, cuando la niña Pancha descubre que, mientras ella bebe, alguno deja furtivamente la cantina, lo caza balazos en la oscuridad. ¡Ah, hijo de perra! ¡Corre! ¡Corre! Apoyada en el hombro las dos cañones, la gemela dispara las piernas de Luis. También le place hacer bailar. ¡Baila, Everaldo! ¡Baila, Everaldo! Utiliza entonces el Smith Wesson. Apunta los pies del indicado. ¡Baila, Everaldo! Y el hombre tiene que bailar hasta que a la patronita linda le viene en gana, para caer luego rendido, acesante, como un perro con aviva, a revolcarse en el suelo de la cantina. ¡Flojo había sido Everaldo! ¡Veremos con vos, care caballo, qué tal eres para el baile! La tigra, cuando ya está completamente borracha, necesita un domador. Vaga su mirada por el concurso de peones. Al fin, se fija en alguno. Ven, Tobías. No cabe resistir a la voz imperiosa. Es la patrona y la hembra que llaman en la voz de la niña Pancha, la patrona implacable y la hembra implacable. Ven, Tobías. Es una dulce orden, pero es una orden. Lo sube a la casa tras de ella y lo hace entrar en su propia alcoba. Con frecuencia, el escogido tiene que abandonar, horas después, por la ventana, la alcoba a la que ingresara por la puerta. La tigra. Cuando a la tigra se le esfuman las nubes del alcohol, le fastidian los hombres. ¡Largo, perro! Casi siempre, al domador ocasional lo despide, con todos los honores, un tiro de revólver que le cruza, juguetón, una cuarta arriba de la cabeza. Momentos antes, esa misma cabeza ha sido devorada a besos profundos. Ahora, nada vale. Es como la almendra de una fruta exprimida. Fue gustada, se la arroja. ¡Largo, perro! Le desagrada a la niña Pancha que el domador ocasional recuerde. Satisfácele el amante desmemoriado. Un día, Venancio Prieto, que a su turno resultó favorecido, le dijo algo a la niña Pancha, algo sobre aquello. La tigra estaba frente a él con el machete en la diestra, de un revés admirable que no tocó la nariz, que ni siquiera golpeó los dientes, se le llevó los belfos gruesos, abultados de negroide. Tenías mucha bemba, Venancio, y hablabas feo. Ahora te la he recortado para que puedas hablar bonito. Desde los 18 años, la niña Pancha fue el alma, el jefe inexpugnable de su casa y de sus gentes, el señor feudal de la peonada. Amaneció, señora. Una noche. Llovía cántaros esa noche. Parecía que la selva se venía abajo, que no podía resistir el peso de las aguas volcadas desde el cielo. Afuera, todo estaba oscuro, densamente oscuro, entre relámpago y relámpago. La vacada mugía aterrorizada por el potrero punzado de rayos que quebrantaban los troncos añosos. Desde su ventana, la niña Pancha adivinaba las vacas apretujándose alrededor del toro padre. Creía verlo a este, afirmándose con los cuartos traseros en el odazal, recogiendo las manos como si se arrodillara a implorar clemencia del cielo tremendo. Mariquita el segundo, vea, mujerona, tiene miedo. Ella, la niña Pancha, no tenía miedo. ¿Y por qué habría de tenerlo? ¿Qué le iba a hacer el agua? ¿Qué le iban a hacer los rayos? ¿Se la iban a comer acaso? ¿Se la iban a comer? No, a ella no le pasaba nada. Nunca le había pasado nada. Jamás le pasaría nada. Ella era la hija mayor de papá Baudilio, el más hombre entre los hombres, y de mamá Jacinta, la mujer más mujer. Y ella misma era la niña Pancha. Todavía no la tigra. Desde esa noche iba a empezar a hacerlo, precisamente. Baudilio Miranda se mecía en su hamaca de la sala. Cerca de la lámpara, junto a la mesa, mamá Jacinta cosía. La niña Pancha estaba asomada en la galería, sobre el temporal. Sus hermanitas dormían ahí atrás, en la alcoba. Nadie más había en la casa de Texas esa noche. De repente, Ño Baudilio se levantó de la hamaca. Había percibido un ruido de pasos en la escalera y se dirigió a la puerta. Pensó que sería gente conocida, pues los perros guardianes no ladraron. No alcanzó a pisar el umbral. Cayó de redondo, con el pecho atravesado de un balazo. Sonó enseguida otro disparo, y Ña Jacinta se abatió sobre trapos de costura. Todo fue cuestión de segundos. En la sala penetraron 5 hombres armados. Uno de ellos inquirió. ¿Y las chicas? Han de estar acostadas. ¿No se habrán despertado? No, qué va. El sueño del muchacho es como el sueño del chancho. Ojo. Oye, ¿y la Pancha? Pues cuerdas. No hay que olvidarse. Eso pa' después. Ahora vamos a ver qué hay de plata. Este desgraciado, este lagarto preñado rico, dice. La niña Pancha estaba en la penumbra de la galería, encogida como un pequeño animalito asustado. Pero no estaba asustada. No se había alterado lo más mínimo. Antes se le habían templado los nervios. Debía hacer algo. ¡Algo! ¡Ya! Se resolvió, amparada en las tinieblas, se deslizó por las piezas interiores. Ella se sabía su casa de memoria, hasta la alcoba de las hermanitas. Las encontró dormidas y las alzó en vilo. Cargada con ellas, se encaminó a la escalera del mirador y trancó la puerta por dentro. Respiró. Ahora sí. La niña Pancha subió muy despacio hasta el torreoncito que dominaba la casa. Por ventura, las chiquillas no despertaron y las depositó en el suelo, una junto a otra. Conocía a la niña Pancha las costumbres de su padre, hombre precavido, habituado a la vida de la selva. Estaba segura, por eso, de que en el mirador guardaba un rifle de ejército, de cañón recortado, listo siempre, y una reserva de cartuchos. Tanteó las paredes y dio con el arma. Por fin, Dios mío. Estaba serena la niña Pancha. Solo una idea la obsedía: vengar a los viejos. Pero no se atolondraba. No, eso no. Había que aprovechar las ventajas de que en este momento gozaba. No la habían oído. ¡Ah! Esta lluvia bendita, esta santa tempestad. Se asomó al ventanal con el fusil amartillado. Desde ahí veía toda la casa. La arquitectura montubia ha dispuesto los miradores en forma a que sean como torres de homenaje para la defensa. ¿Dónde estaban los asaltantes? ¡Ahí! ¡Qué bien los distinguía! Se alumbraban con velas de cebo y rebuscaban en los dormitorios. Aún no se habían dado cuenta de nada. La niña Pancha se acodó en el alféizar y enfiló la dirección. Primero a ese. Ese había matado a sus padres. Estuvo afianzando la puntería durante un largo minuto y disparó. Tumbó al hombre de contado. Los otros se alarmaron. ¿Qué ocurría? ¿De dónde aquel disparo? Sacaron a relucir sus armas contra el enemigo invisible. La niña Pancha no les dio tiempo para más. Un instante significaba la vida. Estaba decidida a exterminarlos. Disparó a los bultos sin tregua ni descanso. Parecía haberse vuelto loca, un balazo tras otro. Los criminales se desconcertaron y solo pensaron en huir, pero en su terror ansioso, portaban en las manos la vela encendida, ofreciendo blanco a maravilla. Aún cuando la niña Pancha vio caer a los cinco hombres, no paró el fuego. La poseía una alta fiebre de muerte, quería matar, matar, destruir, golpeaba a las hermanas que despiertas ahora y temblorosas, se le abrazaban a las piernas. ¡Quiten! ¡Dejen, vaya! Disparaba, disparaba, disparaba al azar sobre las habitaciones. Oía los impactos en el piso de tablas gruesas. Oía el zumbido de los proyectiles que partían las cañas de las paredes. Oía el chirilín de las losas quebradas. Oía el campaneo de las ollas de fierro de la cocina tocadas por las balas. Y en medio de esa algarabía que la excitaba más todavía, seguía disparando. A la postre, se calmó. Escuchó. ¿Qué habría abajo? ¿Estarían todos muertos? No. Alguien se quejaba. Perdón. Perdón, perdón, perdón. La voz herida suplicaba. La había visto, la había reconocido, a la luz de algún relámpago, de algún fogonazo, pero ¿quién sería? Y sobre todo, ¿dónde estaría? La niña Pancha se guió por la voz y comenzó una horrible cacería. Disparaba sobre el sonido, una vez, otra vez, hasta que se extinguió la voz herida y el gran silencio reinó en la casa. Entonces, la niña Pancha sonrió. Sonrió. Pero, ¿qué era eso ahora? Se estremeció la muchacha. Prestó atención. Semejaba a un bajido de niño. ¡Ah, su perrito! Fiel amigo. ¿Lo habría alcanzado alguna bala? ¿Estaría nomás asustado? La niña Pancha se dispuso a socorrer al bicho. No, no. ¿Y si alguno de los asaltantes estaba vivo aún, escondido, esperándola? Se sintió, de pronto, una débil mujer y soltó a llorar casi a gritos. Luego, sacudió la campana que convocaba a los peones. Desde ahí, distinguía las masas negras de sus casas, destacándose más negras que la noche, en la sombra profunda. ¡Cobardes! ¡No venían! ¡No se atrevían a venir! Supondrían a los patrones difuntos, incapacitados ya de hacerse obedecer, detenidos en su gesto de mando por la muerte intempestiva. ¡Cobardes! El resto del tiempo, hasta el alba, la niña Pancha se lo pasó en el torreoncillo, abrazada de sus hermanas, temblando, sintiendo miedo de todo, deslumbrada por los relámpagos. Cuando salió el sol, bajó a las habitaciones. Había 7 cadáveres humanos y el de un perro. La niña Pancha besó el rostro de Ño Baudilio, besó el rostro de Ña Jacinta y mojó con lágrimas ardorosas, teniéndolo en los brazos, como a su bebé muerto la madre desolada, el cuerpecito frío de fiel amigo. Ese día, Niña Pancha asumió su jefatura omnipotente, cuyo más sólido apoyo no constituía el temor que inspiraba. ¡Es una tigra! Cualquier comarcano antiguo diría esto de ella. Al comentar, con el cigarro detrás de la merienda en la boca desdentada, la hazaña irrepetible, 5 hombres muertos. ¡Una tigra! Desde entonces, la Niña Pancha dejó de ser, para el vecindario, la Niña Pancha, y se convirtió en la tigra. Aquí termina nuestro relato de la tigra, pero si quieres saber más, puedes buscar el libro o escribirnos para continuar con la lectura. La tigra es un cuento del escritor ecuatoriano José de la Cuadra, publicado en 1940 en la segunda edición de su libro Relatos Horno. La trama se desarrolla en la zona rural del Cantón Balsar y narra la historia de Francisca Miranda, quien luego del asesinato de sus padres debe cuidar a sus hermanas Juliana y Sara, y que recibe el apodo de la tigra por la firmeza de su carácter y su libertad sexual. Junto con el relato Galleros, fue uno de los 2 últimos cuentos escritos por De la Cuadra antes de su muerte, ocurrida a principios de 1941. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!